Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí inicia su programa Bitácora, espacio de las noticias culturales tanto de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana como nacionales e internacionales. Mi nombre es Darío Males, quien junto a Laura Ríos les acompañaremos en esta media hora de programación. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, felicitaciones a nuestro compañero Darío Males, que ayer ya se ha graduado como uno de los profesionales de nuestro país, así que te damos el patacito de la buena suerte, que te vaya muy bien en tu profesión. Muchas gracias, Laura. Y bueno, nosotros vamos a continuar, porque es momento de contarles a ustedes que nos pueden escuchar en los 940 amplitud modulada, en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de CIESPAR. En esta edición de Bitácora estaremos acompañados por nuestros conocidos cortos desde la casa, que nos cuentan información de varias exposiciones pictóricas que se dan en la ciudad y fuera del país. En Casa Adentro conoceremos los trabajos que se vienen haciendo en materia de tecnología en nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, estaremos acompañados por Belén Zarango, del coro Sol Naciente. Así que, ¿qué tal si arrancamos ya Bitácora y lo hacemos con nuestros conocidos cortos desde la casa? Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Iniciamos aquí cortos desde la casa. En los últimos meses han sido varios los espacios que se han ido abriendo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espacios para las artes. En esta ocasión, el nuevo lugar está ubicado en el segundo piso de esta institución, que se la ha llamado Galería Presidencial. Darío Males nos cuenta sobre las obras que inaugura este nuevo sitio consagrado a la exposición artística y cultural. Una exposición fotográfica en homenaje a la balletista cubana Alicia Alonso y al Ballet Nacional de Cuba por los 60 años de existencia de este último se abrirá el próximo 8 de mayo a las 19 horas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las fotografías pertenecen al artista cubano Alberto Soria, diseñador escenográfico de larga trayectoria en su país y fuera de él. En el acto inaugural se presentarán los bailarines Ana Lucía Sánchez y Luis Javier, que pertenecen al Ballet Nacional de Ecuador. Alicia Alonso, de extensa trayectoria profesional, logró consolidarse como una de las máximas exponentes del ballet a nivel mundial, desde el debut de American Ballet Tears, en reemplazo de Alicia Markova en el papel de Giselle. Ha interpretado una infinidad de obras de la mano del Ballet Nacional de Cuba. Es considerada como la madre de la danza latinoamericana gracias a su aporte al desarrollo de las artes. Obtuvo una serie de reconocimientos a nivel mundial, siendo uno de los más importantes el galardón que le entregó el Consejo Internacional de Danza, adscrito a la UNESCO en París del 2003. Nombrar al viento, al aire, al espacio. Diego Rivera, Frida Kahlo. Es la invocación de dos grandes figuras de la cultura popular, letrada y erudita de México. Las producciones disímiles de estos pintores no les ha restado valor a sus trabajos en comparación la una con la otra. Es por eso que en Detroit, ciudad catalogada como el lugar en el que Rivera hizo su mejor obra, al tiempo de Kahlo pudo encontrar su estilo artístico. Ofrecerá una exposición conjunta del matrimonio Rivera-Kahlo en el año 2015. Los visitantes del Instituto de Artes de Detroit podrán saberlo todo sobre los famosos murales industriales de Diego Rivera, pero desconocen mucho de cómo Rivera y su esposa Frida Kahlo vivieron durante un año en la ciudad, mientras él realizaba esta obra. Es por eso que el Instituto planea una exposición para el próximo año que se enfocará en ese periodo entre abril de 1932 y marzo de 1933, que el museo califica como un momento decisivo en la carrera de ambos artistas. La exposición, que se presentará del 15 de marzo al 12 de julio del 2015, incluirá entre sus 80 obras los bocetos de Rivera para los murales de Detroit, Pan Marcil, vocera del instituto, ha señalado que nos estamos enfocando en lo importante que fue Detroit para la carrera de ambos artistas. Frida definió aquí su estilo. En Detroit encontró su voz. Diego, por su parte, creó lo que consideraba su mejor obra. La muestra también incluirá bocetos exclusivos, como los bocetos de Rivera sobre la industria de Detroit, así como los murales. De igual manera, se presentarán fotografías de la pareja trabajando y divirtiéndose en ese periodo. En la capital de los ecuatorianos siempre hay muchas cosas para ver, para conocer y para redescubrirnos a través de las artes. En esta ocasión, la muestra que se realiza en el Café Libro es un espacio en el que el espectador puede conocer la relación milenaria y fraterna que existe entre el hombre y los animales, especialmente con el perro. Germán Regalado y Jaime Granda, del colectivo Alambique, inauguraron este martes 6 de mayo a las 19 horas en el local del Café Libro, ubicado en la calle Leonidas Plaza y 20 Milla, su muestra pictórica llamada Compañeros. Osvaldo Mantilla logró conversar con Germán y Jaime, a quien nos muestra un poco más sobre la intencionalidad de sus obras en el público. Bien, nos encontramos con Germán Regalado y Jaime Granda aquí, quienes son miembros del colectivo Alambique, que van a hacer una exposición en el Café Libro, que se denomina Compañeros. ¿Qué nos puede decir, Germán, con relación a esta exposición que se va a inaugurar en el Café Libro este 6 de mayo? Bueno, la exposición nació con la intención de retratar al ser humano, a nosotros como sociedad, pero vistos por medio del mejor amigo, que es el perro. Entonces, la exposición se llama Compañeros porque tanto humanos como perros han sido amigos durante toda la historia y cada uno refleja cosas del otro. ¿Cuántas obras van a estar expuestas en esta muestra? Aspiramos que entre 15 y 20, ¿verdad? Entre 15 y 20 cuadros al óleo, tintas, dibujos y acrílicos. Bien, Jaime, ¿qué nos puede decir con relación a esta muestra en la que están compartiendo espacio con Germán? Bueno, sobre todo lo interesante de esta muestra y de la propuesta que estamos llevando es el hecho de que pensar que los perros alguna vez nos domesticaron a nosotros, por eso tenemos un reflejo que más bien se ve como humano, pero estamos buscando más bien la esencia canina en sí. Y esto quiere decir pues que podemos tomar cierta perspectiva para ver todos los asuntos de la vida misma, ¿no? O sea, siempre nosotros hemos pensado que amaestramos a los perros, pero en realidad son ellos quienes nos dejan alimentarlos, nos dejan jugar con ellos, y pues si ellos no están de humor, simplemente no hacen nada. Así que es sobre todo para pensar en esas cosas y reflexionar. Esta es la primera muestra colectiva en la que Germán y Jaime, artistas jóvenes, ponen a prueba su talento y técnica sobre el lienzo. Los artistas esperan que en futuras muestras puedan presentar sus trabajos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El cine es una de las artes consentidas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es por eso que luego de la muestra de cine Gabo en Cinta, el escritor sí tiene quien escriba, la Cinemateca Nacional ha preparado para esta semana una retrospectiva fílmica de Úrsula Meyer, que tendrá lugar este miércoles a partir de las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Este es un esfuerzo entre la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada de Suiza y Suiza Films, en donde se van a exponer 8 de las mejores producciones cinematográficas de esta cineasta. Este miércoles se podrá apreciar el film La Hermana, ganadora del Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín en el año 2012. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta casa adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. En nuestro segmento de Casa Adentro vamos a escuchar a Magno Coronel, quien nos comenta sobre el trabajo que se encuentra realizando en la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una página interactiva. Conozca los detalles junto a Darío Males, que ya está en nuestra cabina principal. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Bitácora. En esta ocasión, y como todas las tardes, siempre les acompañamos con los temas de su interés. En esta ocasión se encuentra junto a nosotros Magno Coronel, de la Coordinación de Procesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con él vamos a conversar un tema bastante importante, una primicia en realidad, sobre la nueva página web que va a estar abriendo en pocos días, en contados tiempos ya la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañero. Aquí, digamos, para informar acerca del nuevo sitio web de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos actualmente en desarrollo de este sitio. Tenemos un sitio ya desarrollado que fue, digamos, un poco hecho, si se quiere, al apuro, porque en las circunstancias que se lo desarrolló, realmente estuvo solo una persona integrada a ese proceso, que era quien hacía el desarrollo del sitio, el diseño, el registro de información. Entonces, un poquito como que salió algo incompleto este proceso. Actualmente ya contamos con el personal necesario, un personal de que pone información, otra persona que hace la parte del diseño gráfico, que es muy importante, y mi persona que trabaja en lo que es en el desarrollo de la programación del sitio y la estructura. Y en el contexto informático, en el contexto ya de la información, la importancia de una página web como esta, ¿cuál ha sido esa valoración que tan necesaria para tener que cambiar un poco de la página web del actual a la que en pocos días estaremos presenciando? Bueno, la valoración en sí es que las condiciones del diseño realmente un poquito estaban fallando, el diseño gráfico específicamente. La estructuración de la página es algo parecida, con algo más de información, pero en sí el diseño un poquito fallamos, y bueno, eso es lo que hemos corregido básicamente, de tal manera que ahora es un diseño más simétrico, mucho más armónico. Los links inducen a dónde uno va a ir, ¿no? Eso básicamente. Y ya en el contexto de la información, en esta sociedad en la que todo ya se da por medio online, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuál es la importancia de que la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenga una página web? Bueno, es fundamental que la institución tenga un sitio web, ya que la Casa de la Cultura en sí es un ente que produce mucho. Tiene una radio, tiene museos, tiene publicaciones, tiene una serie de cosas que la hacen una institución atípica, de tal forma que incluso su web también es algo diferente a las demás. Por eso esta web ha sido creada no en base a los productos que hay en el mercado como Joomla, como WordPress, sino que ha sido creada en base a programación pura, en PHP, debido a lo que es la institución en sí, que tiene muchas facetas para difundir. Y lógicamente todo esto va a estar ya al servicio del público. El público a través de la web va a poder ver los videos de eventos que han sucedido en la Casa de la Cultura, las noticias, los eventos que se van a dar. Va a poder consultar los museos, las exposiciones en los museos, una serie de cosas. La radio online, un elemento importantísimo en la institución. Entonces, todo esto el público ya lo va a tener a su servicio. Actualmente el sitio web tiene buena aceptación en el público. Tiene un promedio de 2.000 visitas diarias, que no es nada malo, ¿no? Pero con este nuevo sitio quizás nuestra aspiración es llegar a por lo menos unas 5.000 visitas diarias. Y ya en la cuestión del uso de la tecnología, entrar a esta página web, ¿desde dónde pueden hacerlo nuestros oyentes? Bueno, en la barra del navegador simplemente tienen que tipear www.casadelacultura.gov.es gov.com/grande y entran a nuestro sitio, o si no, en Google, en el buscador Casa de la Cultura, digitan y sale en primer lugar nuestra página. ¿Desde cualquier computador o cualquier teléfono inteligente también? Sí, también, sí, no hay ningún problema. ¿Existe tal vez también ya alguna fecha para esta nueva página web? Todavía no la tenemos fija esa fecha, porque esta página, como es integrada con todos los núcleos provinciales, tenemos que dar una capacitación previa al personal de los núcleos para que ellos puedan hacer sus registros directamente desde sus ciudades respectivas, ¿no? Entonces, esto le va a dar más fortaleza a nuestro sitio, porque van a tener a disposición todo lo que hay en cultura en el país, ¿no? Ya lo saben, queridos oyentes, si actualmente estamos ya con nuestra página web que tiene bastante capacidad para información, en los próximos meses, los próximos días estaremos ya acompañados con una página web más moderna, más interactiva. Así nos menciona Magno Coronel, coordinador de procesos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, compañero, un gusto. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida vamos a escuchar cómo se presentó la muestra de cine Gabo en cinta. El escritor sí tiene quien le filme. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Es momento de dar inicio a Especiales desde la casa. En homenaje al Premio Nobel de la Literatura en 1982, Gabriel García Márquez, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca inicia la Semana de las Muestras Cinematográficas. Gabo en cinta. El escritor sí tiene quien le filme y los detalles los vamos a conocer con Darío Males. Con una asistencia cercana a las 200 personas, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional rindió un homenaje al escritor Gabriel García Márquez. Gabo en cinta, el escritor sí tiene quien le filme. El presidente de la institución, Raúl Pérez Torres, al inaugurar esta muestra, recordó los pocos pero fructíferos encuentros que tuvo la oportunidad de cruzarse en el camino de Gabriel García Márquez. Realmente es un homenaje pleno de sensibilidad el que queremos rendirle a Gabriel García Márquez, el mismo homenaje que él desde su palabra nos hizo a nosotros. En este folletito está un artículo mío escrito hace 30 años de soledad, cuando le conocí a Gabriel García Márquez, cuando me deslumbró su palabra, porque realmente yo he conocido muchos escritores, artistas, que no tenían que parecerse mucho a su obra. Él se parecía mucho a su obra, convocaba la palabra de una manera extraordinaria. La primera vez que conocí a García Márquez, porque tuve la oportunidad de estar 3 veces, fue en La Habana. Yo estaba con el gran poeta peruano que también murió hace poco, Antonio Cisneros, con Juan Gelman, que también murió hace poco, con Jorge Enrique Adún, con Claribel Alegría. Nosotros felices de saber que en algún lado del salón, porque era un cóctel que daban a los jurados, estaría aquel hombre perseguido, como dice, por las mariposas amarillas. Justamente lo distinguimos en medio del salón, acuciado por grandes personajes, con un terno azul oscuro, una camisa caribeña de varios colores y unas botas totalmente amarillas. Al referirse a la película Memoria de mis putas tristes, Pérez Torres enfatizó que tiene mucho que ver con una novela escrita antes por Kawabata, titulada La Casa de las Bellas Durmientes. Ya pasamos el amor en tiempos del cólera, también estaba lleno. Ahora vamos a pasar Memoria de mis putas tristes, que tiene mucho que ver con una novela escrita antes por Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes. un poco es exactamente lo que escribió Kawabata en el Japón, a lo que escribió un caribeño en Colombia, que es nuestra América. Así que ahora vamos a ver, ustedes saben que el cine es otro lenguaje, que la literatura es otro lenguaje. El cine tiene un lenguaje que es la imagen y la literatura tiene un lenguaje que es la palabra. Pero cuando hay un buen director, cuando hay buenos actores, como en este caso, la cosa empieza a ser extraordinaria porque sentimos la literatura y sentimos el cine. Las funciones terminaron este martes con las películas del amor y otros demonios a las 15:30, crónica de una muerte anunciada a las 17:30 y el coronel no tiene quien le escriba a las 19:30. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del servicio de transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Actualmente hay varias actividades, eventos y grupos en los que sus protagonistas son los adultos mayores. Es así que el Coro Sol Naciente se ha convertido para muchos de sus miembros como su segundo hogar. Darío Males nos amplía la información en una entrevista realizada a Belén Sarango, coordinadora de este espacio musical y fraterno. ¿Cómo están, queridos oyentes de Bitácora, nuestro informativo del espacio cultural donde están todos los eventos de nuestra ciudad y también del país y también internacionales? En este día me acompaña Belén Sarango, ella es presidenta del Coro Sol Naciente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días con todos, Radio Escuchas, aquí presentes y los que están afuera también. El Coro Sol Naciente tiene 4 años de vida. Cumplió el 29 de marzo 4 años, en los cuales estamos participando. Hoy en la actualidad somos un grupo de 25 compañeros, incluido el profesor de música, el señor economista Juan Casares. ¿Y cómo nació esta iniciativa? ¿Algunos grupos de amigos se reunieron y les gustó cantar? Sí. Bueno, nosotros pertenecíamos a otro grupo. Ya. Pero por razones de la vida tuvimos que nos dejaron solos. Entonces nosotros nos organizamos y salió la idea de componer este grupo con un nuevo nombre. Entre tantos de ellos que se cruzaron ese momento reunidos en asamblea, nació este nombre de Sol Naciente, al cual pertenecemos con mucho gusto y lo hacemos con mucha alegría. Venimos de lejos a participar los días martes y jueves, de 9 a 12 del día. Al inicio, hace ya 4 años, cuando estaban iniciando esta propuesta del Coro Sol Naciente, ¿fue un poco difícil? ¿Tuvieron algunos problemas hasta adaptarse? Bueno, difícil no, porque creo que todos los que estamos hemos trabajado en otras actividades y fuimos 12 compañeros. De eso se ha ido incrementando poco a poco y en la actualidad somos 25 presentes. ¿Y cómo ha sido ese proceso para que se incrementen? ¿Ha habido amigos que les han contado sobre esta actividad? Claro, sí. ¿Personas se han acercado un poco curiosas para saber de qué se trata? Sí, sí, a preguntar cómo funciona el coro. Bueno, ya les hemos transmitido nuestras inquietudes como son, porque nosotros aquí pertenecemos a la Casa de la Cultura, que en realidad agradecemos infinitamente a los señores presidentes de ese entonces, al doctor Marco Antonio Rodríguez, que fue el que en ese tiempo estuvo como presidente de aquí de la Casa de la Cultura, y en la actualidad al señor Pérez, que es también un presidente muy entusiasta, muy amigo con todos. Entonces él nos sigue auspiciando, dándonos la sala Jorge y Casa para los repasos de 9 a 12 los días martes y jueves. Uh-huh. Y en el ámbito musical, el coro Sol Naciente, ¿a qué le canta? ¿Cuáles son los temas de su repertorio? Los temas nuestros son principalmente nuestra música ecuatoriana, pasillos, pasacalles, albazos. Y de ahí música, también tenemos música internacional, como son boleros, tangos. En los años que usted ya lleva compartiendo junto a estas 25 personas que conforman el coro Sol Naciente, ¿cuáles han sido, no sé si me podría contar alguna de las anécdotas que ha podido compartir con sus compañeros en este tiempo? Bueno, anécdotas malas no tengo, anécdotas buenas. Con mis compañeros, que se han adaptado todos, somos un grupo casi homogéneo, se podría decir, que todos compartimos con las ideas, colaboramos muy comedidamente, nos ayudamos mutuamente. Tengo, por ejemplo, una compañerita licenciada Inés Moreno, que es la coordinadora. Ella es muy activa, es muy entusiasta, muy generosa, y así puedo decir con las directivas anteriores también, que me han ayudado mucho a colaborar con el grupo. ¿Qué presentaciones han realizado ustedes ya en estos 4 años? ¿Dónde han estado? ¿Dónde les han podido ver? En estos 4 años nosotros hemos participado aquí con el Florilegio Musical, que fuimos a un concurso de coros que hubo aquí. Luego salimos también al Cantón Mira, a la Tacunga. Entonces hemos participado con los municipios. Quiero invitar a todo el público que quiera venir a colaborar con nosotros el 7 de junio. Quedan cordialmente invitados. Comienza el programa a las 7. Ya lo saben, queridos oyentes, tenemos perdón, ya… Perdón, no es a las 7, perdón. A las 5:30 de la tarde. 5:30 comienza el programa 7 de junio, aniversario del coro Sol Naciente. Ya lo saben, tenemos ya una actividad más para esta fecha. Y bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que ha estado junto a nosotros Belén Serrango, presidenta del coro Sol Naciente. Con ella hemos compartido un poco sobre la historia del coro y también sobre las proyecciones y sueños que tiene este grupo. Muchas gracias. Gracias, muy amable por haberme entrevistado. Hasta aquí Bitácora, les agradecemos por su sintonía y les acompañó Laura Ríos Armijos y Darío Males. Como siempre, la invitación para que nos acompañen en nuestra siguiente emisión de Bitácora. Bitácora de Mediodía, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted. Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos.